Cuando estuve a tu lado sentí tu risa en mis manos. Ahora que ya no te tengo, no sé ni qué hacer ni dónde buscarte. Quizás en este día. El momento fue increíble entre tus manos. Y la vida era un sueño, pero yo nunca pude amarte. A tu lado sentí tu risa en mis manos. Ahora que ya no te tengo, no sé ni qué hacer ni dónde buscarte. Quizás en este día, quizás en este día. Yeah.